teológico y místico. Para que vean la diferencia que hay entre teología y mística, si aquí tuviéramos delante a Santo Tomás y a Santa Teresa, el representante máximo de la teología es Santo Tomás, el representante máximo, a mi padre, mi juicio, de la mística experimental en Santa Teresa. Pues si preguntamos, ¿en qué consiste la mística? Santo Tomás contestaría enseguida, en el predominio de los dones del Espíritu Santo. Nos daría la razón teológica. Y si preguntamos a Santa Teresa, ¿en qué consiste la mística? En sentir experimentalmente la inhabitación de la Santísima Trinidad. Yo lo siento, lo tengo dentro de mí. Él nos da la teoría, el místico nos da la práctica, el teólogo nos da la causa, el místico experimental nos enseña el efecto producido por la causa. Pero se complementa mutuamente. Ni hay teología sin mística, ni mística sin teología, para que sea una cosa completa. Pues el don Baldomero tiene las dos cosas y verán ustedes cómo habla de lo teológico y de lo experimental. ¿Qué es la mística? Entre comillas, ¿eh? Habla don Baldomero. ¿Qué es la mística? Esencialmente y primariamente, la obra divinizadora de Dios en nosotros cuando ha llegado a ese estadio intenso que se caracteriza por el predominio y la invasión desbordante de la acción de los dones del Espíritu Santo. Ahí ha contestado el teólogo, la madre teología, los dones del Espíritu Santo. Pero demos un paso más, continúa don Maldonado, entre comillas. Todos los autores especulativos y no especulativos hablan de la experiencia de Dios. Y enseguida la tentación del problema psicológico puro, descriptivo, empírico, experimental, llama a las puertas. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nuestras almas, lo que nos dijo el padre Grandison, que es precioso. Hasta ahora, continúa don Baldomero, nos hemos movido en la región de los principios, teología pura. Un poco de metafísica teológica o de teología metafísica y nada más. ¿Nada hay que añadir acerca del problema místico? Sí. La mística es eso y un poco más que eso, pero solamente un poco más que eso. La mística es esencialmente también una experiencia de Dios. Antes lo había hablado el teólogo, ahora vamos a hablar de mística. Muy bien dicho. Estoy completamente de acuerdo. Claro, no me están de acuerdo. He hablado muchas veces con el padre Severino, estamos completamente identificados, completamente de acuerdo. Aquí hay algunas otras. Monseñor Lejeune, por ejemplo, dice, el elemento constitutivo de la vida mística es el sentimiento que el alma experimenta de la presencia de Dios en ella. La experimentación de Dios presente en el alma. Una suerte de tocamiento de Dios en lo más íntimo del alma. La vida mística es, pues, una experimentación, una percepción de Dios presente en el alma. Pues lo que en esta contemplación percibimos y en nuestro interior palpamos es Dios mismo, y no ya su imagen. Este ha hablado nada más que como místico. Muy bien dicho, pero como místico. No nos ha dicho, ¿por qué ocurre eso? No ha hablado de los dones. Ha hablado como místico, pero no como teólogo. Este otro dice, el señor Bifal, obispo que fue de Burges. Los obispos a veces saben muchas cosas, pero poca mística. Dice, la mística es una vida de unión íntima, constante y consciente con Dios. Consciente. La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente, dándose cuenta de Dios. En fin, muchas más, pero ya no leo más porque perderíamos, no perderíamos porque todo esto es interesante, pero quiero ir ya al fondo de la cuestión. Tanto que después de recoger estos 52 testimonios, son muchos testimonios, es un examen exhaustivo que llamó la atención, esta parte de mi teología de la perdición llamó la atención, porque es exhaustiva. Digo, termino diciendo, basta ya, confesamos que el recorrido ha sido largo, pero hemos de felicitarnos por los resultados obtenidos. En efecto, a través de esa multitud tan variada de fórmulas y de opiniones, una cosa se destaca muy claramente. La mística, como hecho psicológico, es ante todo una experiencia de lo divino. En esto coincide la casi totalidad de las opiniones, a pesar de haber sido formuladas por autores de escuelas completamente distintas y hasta antagónicas en puntos fundamentales en otros aspectos de la teología. Es una experiencia pasiva, no activa, puesto que, y en esto hay también uniformidad absoluta de pareceres, solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros mediante el influjo y actuación de sus dones. No es poco para intentar una síntesis completa y total, psicológico-teológica, acerca de la esencia o naturaleza íntima de la mística. A nosotros nos parece, nosotros ahí hablo yo en plural, porque entonces se estiraba ese, ahora ya todo el mundo habla en secular. Hasta el Papa ya dice, yo, ya hablo en secular. Nunca dice, ya, eso de nosotros era, se estiraba eso, entonces, y yo lo pongo ahí también, pero hoy podría, yo digo esto, porque lo digo yo y se acabó, ya está. A nosotros nos parece que esa síntesis puede concretarse con toda precisión y rigor teológico en la siguiente conclusión, que es lo que les voy a demostrar palabra por palabra. Dicho así, como verán lo que acabamos de oír a tantos profesores, ¿no? Lo mismo voy a repetir yo, pero ya puesto teológicamente. El constitutivo esencial, fíjense, esencial de la mística, que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Están los dos elementos incluidos. Teología y psicología, las dos cosas incluidas. Palabra por palabra, para que lo vean como se leía. Aunque estas cosas ya creo que a base de los muchos textos que hemos leído y comentado, ya casi se han hecho, formado ustedes una idea de lo que es. Pero en fin, vamos a concretarlo con toda precisión teológica. El constitutivo esencial, fíjense, esencial, vamos a hablar de lo esencial. En la mística hay muchísimas cosas accidentales, pero aquí vamos a hablar de lo esencial. Consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano. Digo, que la experiencia mística sea efecto de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano, es una conclusión ciertísima que ha sido admitida por todas las escuelas de espiritualidad cristianas sin excepción. Ya no es una tesis solo de Santo Tomás, o de la escuela dominicana, de todos los carmelitas, de todo el mundo, ya hemos visto en los textos que hemos leído durante estos días, que son los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino, los que producen la experiencia mística, están de acuerdo todos, en absoluto. En eso no hay ningún discordante. Pues vamos a ver por qué. ¿Por qué los dones actuando al modo divino producen la experiencia mística? Miren, años anteriores, cuando les hablé de los dones del Espíritu Santo, ya les expliqué un poquito estas cosas, pero son tan fundamentales que nunca acabaremos de insistir suficientemente. Y así todo, ojalá que me entiendan bien y que se queden ya definitivamente con lo que son los dones. Muchas veces se repiten las cosas y te hacen una pregunta y te dan un papel que te desconcierta. Esto lo he explicado 100 veces y no me lo han entendido. Miren ustedes. Los dones del Espíritu Santo, podemos imaginarlos, que son como una especie de arpa, una arpa sobrenatural, que tiene 7 cuerdas. Tiene 7, los dones del Espíritu Santo son 7. Y en cambio las virtudes infusas, que tienen 2 grandes grupos, virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, y virtudes morales, que son las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con todas sus derivadas, que son muchísimas, hasta 54, estudia Santo Tomás en la Suma Teológica. Pero esas virtudes infusas, tanto las teologales como las morales, son una especie de piano, que tiene 54 cuerdas. Y todo eso lo tenemos dentro del alma. Y lo tiene el niño que acaba de ser bautizado. El niño que acaba de ser bautizado tiene la gracia santificante, la inhabitación trinitaria, todas las virtudes infusas y todos los dones del Espíritu Santo. Pero en forma de germen. El piano está sin tocar todavía. Y el arpa también no toca todavía, pero ya lo tiene. El niño ya lo tenemos todos. Lo tenemos todavía. Pero con esta diferencia, que cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, con la ayuda de la gracia ordinaria, porque sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada, ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, uno que está en pecado mortal no puede pronunciar la palabra Jesús, sí, pero no le sirve para nada. De manera que le sirva para algo en orden a la vida eterna, sin la gracia ni el nombre de Jesús podemos pronunciar absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. No dijo nuestro Señor, sin mí podéis hacer muy pocas cosas. No dijo eso. Sin mí no podéis hacer nada. Y en mi pueblo la palabra nada significa nada, nada. Ni poco ni mucho, nada. De manera que sin la ayuda de la gracia ordinaria no podemos hacer absolutamente nada. Pero con la ayuda de esa gracia ordinaria, que la tenemos a nuestra disposición como el aire para respirar, Dios es tan bueno que esa gracia ordinaria que necesitamos para hacer un acto de virtud no nos la niega nunca. La tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Y en virtud de ese impulso de esa gracia ordinaria que la tenemos todos, podemos hacer cuando nos dé la gana, cuando queramos, un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad, un acto de prudencia, un acto de justicia, eso podemos hacerlo. Podemos tocar esa tecla del piano y sale un acto de fe o sale un acto de esperanza, ¿sale, no? Pero claro, lo tocamos nosotros con ayuda de esa gracia ordinaria. Y al tocarlo nosotros, necesariamente, forzosamente, le imprimimos nuestra modalidad humana a lo humano, lo tocamos a lo humano. Y como somos unos malos artistas, que no sabemos tocar bien ese piano, pues sale aquello un poco desafinado cuando no sale desafinadísimo del todo. Pero al menos desafinado un poquito casi siempre que metemos elementos humanos. Y sí, la caridad nos obliga a ser abnegados, sacrificados, pero hasta cierto punto, porque estoy enferma, me tengo que cuidar, hasta cierto punto, no puedo ir demasiado lejos, no. O sea que sí, pero no. O sea que metemos elementos humanos siempre, a la fuerza, necesariamente, porque nuestra psicología es humana. Y como nuestra psicología está metido hasta el tuétano, el egoísmo está metido hasta el tuétano, que se nos mete, como decía un papelito muy bien escrito el otro día, lo decía, que sin darnos cuenta se nos mete el egoísmo y nos da la zarpa y nos destroza lo que estamos haciendo. El egoísmo lo tenemos metido en el íntimo de nuestras entrañas y sale a relucir casi siempre, aún en los actos de virtud. Y claro, sí, podemos hacer algún acto de virtud y podemos incluso crecer un poquito, pero siempre dentro de esa modalidad humana que no saldrá nunca de la estética, nunca. Con nuestros esfuerzos, con ayuda de la gracia ordinaria, podemos pasar de la primera morada a la segunda y de la segunda hasta la tercera, pero se acabó. De ahí no se pasa. Porque ahí termina la estética, ahí termina lo ordinario, ahí termina el ejercicio de las virtudes del modo humano, en la tarde del amor. Hasta ahí podemos llegar, sin más, sin influencia de los dones todavía, sin que hayan actuado los dones, pero pasar de ahí. Y claro, si nos quedamos en la tercera morada, ya verán, cuando hablemos, porque hablaremos este año un poquito de las moradas de Santa Teresa, qué imperfecta es todavía. Y Santa Teresa tiene tanta humildad que dice, ¿yo pensáis que es poco llegar a la tercera morada? Que hartas veces me parece que no he llegado yo, dice Santa Teresa. Estaba en la séptima morada cuando decía eso, pero con su humildad decía eso. Bueno, pues no podemos llegar más que hasta la tercera morada, nada más. Y ahí no hay santidad. Decir que hay una santidad ascética es no saber nada de teología, no tener ni idea de las cosas. Una santidad ascética no se puede dar, porque una santidad ascética no pasa de la tercera morada, y ahí no hay santidad todavía. Cuando empieza la mística ya en la cuarta morada, empiezas ya un poquito la santidad. En la quinta ya tenemos una santidad medio hilvanada, en la sexta clara y en la séptima la gran santidad. Pero en la tercera no hay santidad. Y como no podemos pasar de ahí sin la tuya de los dones, más que con eso, no nos santificaremos jamás si no vienen los dones. Si no entramos en la mística, no hay nada que hacer para la santificación. ¿Podemos salvarnos? ¿Podemos salvarnos? Sí, ya ver, podemos llegar hasta la tercera morada y tener muchos méritos, pero siempre, siempre, a lo sumo, como máximo a lo sumo, plata. Oro jamás. Oro jamás. Plata. De ahí no se puede pasar. En plena estética no se puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace falta la invasión de los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque tengan en cuenta esto que es importantísimo, es importantísimo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque nunca jamás vendrá a completar